¿Qué tal, amigos de Mixtura? Sean bienvenidos a una nueva edición. Iniciamos el programa con Feed Yourself en Rises by Zebras y seguidamente estábamos con una novedad, esto es Comodos y Cierren la Puerta. Bien, en esta ocasión César les tiene una entrevista a alias La Gringa, mientras yo les tengo un set musical para entretenimiento y consumo personal. Bien, vamos iniciando esta edición con la banda Turista y el tema Lentes. Vamos a escuchar ahora a la banda Esvedra desde Huancayo, Perú, con el tema El Blues. Música. Ahora escuchemos desde Cajamarca a la banda Setback y la canción Terminó. Peace. Desde Costa Rica, la banda La Milicia nos trae el tema Vidas Frágiles. Antes de ir con la entrevista con Diana de la banda alias La Gringa de Arequipa, escuchemos un tema que viene en el CD que sacó esta banda. La canción es Gato con Pelo. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Diana. Ella es cantante de la banda alias La Gringa de Arequipa. Diana, cuando yo comencé a escuchar la banda, lo primero que encontré, sin conocerlos todavía, era una banda que transmitía mucha fuerza. Las composiciones que tenían eran bastante intensas. Eso fue la primera visión que tuve de la banda. Realmente, desde que hacemos o intentamos hacer música, hacemos lo que sentimos en el momento. Creo que en la época que empezamos, que fue en el 2002, éramos más renegonas, no sé, más punky. Y eso también se nota, ¿no?, en las composiciones. Siento que las cuatro integrantes, Pierina, Natalia, Fernanda y tú, han logrado ser uno solo, han logrado cada uno complementar a la otra y encontrar, digamos, una perfecta armonía para hacer Alias la Gringa. Es lindo que todas seamos diferentes y nos hayamos encontrado en el camino y hemos dicho, ya, tiene que ser ahora. Mira, yo a veces me pongo a tocar guitarra y no sale nada, o me piden, oye, toca conmigo, no sale nada. Pero en el momento en que estoy con ellas, no sé, la creatividad, hasta la técnica, todo fluye, es increíble, es una conexión que tenemos que no la puedo explicar. Es otra cosa también que he visto, ¿no? O sea, les he visto también, digamos, abajo del escenario, entre ustedes, conversando, y vi eso, ¿no? Vi mucha amistad, mucha cercanía. Mucho de lo que renegamos es de la falta de autenticidad de las personas. Y creo que cuando nos conocimos a personas únicas o vimos personas únicas en nosotras, ¿no? No sé, Natalia es increíble, es súper talentosa, rebelde, inteligente. Fernanda también, no tenía idea del talento que tenía. Era una compositora de música clásica, profesora de música clásica. Decíamos, Fernanda, es tocar punk. Y a ella le encanta, pero no sabía que podía hacerlo, le parecía complicado. Pierina siempre fue una luchadora, siempre ha sido riot. Y yo, bueno, yo descubrí el punk desde que tenía 15 años, siempre me vaciló. Siempre es buscar la libertad, creo, ¿no? En tus letras, en la música, sin restricción. Y bueno, cuando nos juntamos dijimos, hay que hacer esto ya, porque nos moríamos de ganas de hacerlo, pero no encontrábamos a las personas adecuadas, ¿no? O uno no se hallaba. Pierina antes tocaba batería con otros grupos y parece que no le funcionaba tan bien. Yo intenté, tocaba en algunas bandas, a veces hacía coros con los Flechados, pero no me gustaba eso tampoco. Quería hacer mis propias ideas, lo propio, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación del disco que han sacado este año? El disco se grabó por partes y se nota. O sea, las dos primeras canciones en el 2002, otras dos en el 2003. Y ahora hemos hecho unos tres temas más que no están grabados, pero el proyecto es ir grabando así para que no se queden las canciones. ¿Tú cómo analizas este proceso de evolución de la banda? El mismo hecho de grabar en distintas temporadas ha hecho que la banda tenga otra percepción del momento actual, pues, ¿no? Sí, mucho de lo que hacíamos en las letras era tratar de dar una fotografía de nuestro contexto. Digamos, Gatos parece una canción graciosa, divertida, que es gato cabro, calla cabro, y en realidad dice mucho del contexto político de lo que sucedía alrededor de nosotras, eso desde el punto de vista. Y así, cada canción refleja lo que estamos viviendo y lo que siempre tratamos de hacer. Tampoco tratamos de llenarnos en un género. Si estamos tristes y nos sale un blues, pues sale un blues. Si sale un punk así agresivo, sale, es lo que sentimos en realidad. Este disco ha tenido muy buenas críticas. Gratamente me he topado con muchas reseñas interesantes en varios lugares, lo que a la vez debe ser un aliciente para ustedes, ¿no? Es bueno que la gente reconozca esto, pues el esfuerzo que han hecho, pues porque no es fácil ser músico, ¿no? Sí, en verdad nos sorprendió a nosotros también. Nos parece lindo que la gente haya comprendido lo que nosotros tratábamos de enviar como un mensaje más que todo, porque la música está para eso, para expresar el arte, ¿no? Lo que uno piensa, lo que siente. Pero el problema es que ahora no queremos decepcionar a esas personas y seguir grabando, ¿no? En realidad eso solo es un LP, ¿no? De 6 temas. En realidad queríamos hacer un disco completo. Justo hablabas de la actualidad, ¿no? Ahora por circunstancias de trabajo, de estudio, ustedes no están juntas ahora, ¿no? Pero igual a pesar de eso tienen cierto contacto y están planeando cosas juntas. Cada cierto tiempo se juntan para tocar, como pasó en el Festival de Invasión allá en Arequipa. Las ganas siguen estando presentes, pero habrá que superar etapas, pues, ¿no? Sí, a veces no es bueno forzar el proceso creativo. Y justo la última vez que fuimos a Arequipa a tocar a Invasión, hicimos un tema nuevo. Y cuando tocamos, nos pareció que tocamos maldito. Incluso un amigo improvisó un blues. Le dijimos ahí en el momento, le dijimos, oye, sube, toca armónica. Y también salió maldito. Creo que de las últimas veces que hemos tocado, la que más me gustó fue en Invasión. Y ahora nos habían dicho para tocar en Ayacucho, pero por cosa de presupuesto creo que no vamos a poder. Estamos tratando de planear una pequeña gira. Nos han avisado para ir a Tacna y Hilo. Y ahí siempre hemos sido bien recibidas, en realidad. En Hilo, desde que empezamos, siempre nos han llamado y siempre ha sido de la puta madre. Siempre ha sido muy buenos con nosotros. Queremos seguir, o sea, paso lento, pero seguro. Para la gente que no puede ver, las que viven en otros países, que nos escucha, ¿cómo graficarías un concierto de Alias la Gringa? no sé, mucha gente moviéndose y alegre. A veces ni entienden, pero me he dado cuenta que nuestra música transmite mucha energía, mucha alegría. He visto algunos conciertos donde la gente estaba sentada y cuando hemos tocado se han parado. Han dicho, ¿qué es esto? No lo entiendo, pero me divierto. Ahora, a nivel internacional, gracias a las plataformas nuevas como el SoundCloud, el Bandcamp, nos hemos abierto, ¿no? Hay gente que nos escribe de otros países y nos dice, oye, monstruo. Y nos parece increíble, ¿no? Cómo alguien puede encontrarlo. Así como nosotras también encontramos bandas buenas ahí. Yo trato de buscar siempre en Bandcamp bandas nuevas para escuchar, ¿no? Esa es una de las características más claras de la banda, es decir las cosas directamente como son, ¿no? Tanto en las canciones, tanto en el verso que usan entre canción y canción, nunca maquillan el discurso, pues, ¿no? Es que nosotros somos así, venimos de lugares donde la gente le gusta mentirse a sí misma, no sé, desde el colegio. Puedes soportar cómo la gente se puede mentir tanto. Y creo que no es tan fácil tapar el sol con un dedo. Hay cosas que son tan evidentes. Nunca entendemos por qué la gente tiene miedo de ser ella misma o de expresar lo que piensa en realidad. Y por eso, al hacer nuestra música, somos libres, porque para eso está el arte y la música, ¿no? Para ser libres. Y que, además de eso, contagie a otras personas y otras personas lo entiendan, le parece magnífico, ¿no? Porque para nosotros es un ejercicio espiritual, es nuestra catarsis. Gente que prefiere el yoga, nos preferimos el rock. Y eso es nuestro bienestar, ¿no? ¿Cómo encaja una banda femenina en un ambiente que mayoritariamente, digamos, predomina las bandas de hombres, ¿no? Es un circuito, pues, donde hay mucho más bandas masculinas que femeninas, ¿no? Bueno, muchas veces nos han llamado para festivales de mujeres, ¿no? Cosa que casi nunca hemos aceptado, salvo una vez que quisimos intentarlo y comprobamos nuestra teoría, que era una tontera, porque se perdía la visión de música y del músico. Solo era como que un freak show, a ver unas flaquitas tocar, a ver cómo lo hacen. Y creo que no debía haber comparación entre hombres y mujeres en ese sentido. O sea, ¿es una buena banda o es una mala banda? Sea quien toque. Creo que eso es la única diferencia que debería haber. Por otro lado, hay gente que le llama la atención, ¿no? Que es una gran publicidad. Pero creo que no es nuestra visión, ¿no? Queremos que nos respeten por lo que hacemos, no porque somos mujeres. Diana, ¿qué es lo que se viene? Si bien es cierto, están en un proceso quizás de pausa, de composición, ¿qué es lo que sigue? Grabar, componer y tocar, así, de mes en mes o de cada dos meses, pero seguir. En realidad, cuando nosotros queremos, sin presión. Porque cuando uno fuerza las cosas, no salen bien. Sobre todo, como te decía, si fuerzas el proceso creativo, no es tan bueno. Mejor es decir lo que sientes en ese momento. Y curiosamente, todas las cosas que hemos tenido, conciertos, videos, grabaciones, han salido de sorpresa. Justo cuando estamos pensando que todo se está yendo a la mierda, de la mierda sale un hongo magnífico. Y así, ¿eh? Hace una semana estaba triste porque sentía que ya no íbamos a tocar en Ayacucho, que las cosas estaban estancando, que no iba a ir yo a Arequipa en un tiempo y estar con ellas. Natalia está ahora viviendo en Cusco también. Y justo salió una radio de Connecticut que nos había puesto online sin saber, ¿no? Y es una pequeña cosita, pero esa pequeña cosita marca la diferencia. Alguien más lo va a escuchar y alguien lejos de Sudamérica, por lo menos. Diana, te agradezco por el tiempo. Escuché en el disco de La Laringa, en Bandcamp, SoundCloud, YouTube. Creo que me dijeron que tenía precio, lo vamos a poner en libre descarga para que se vacilen en sus casas. Y vamos a finalizar la entrevista con Diana, cantante de la banda alias La Gringa de Arequipa, escuchando la canción Todo Me Da Vueltas. desde Argentina, la banda Dead Mamitas nos trae el tema Autómata. Ellos tuvieron una presentación hace poco por los 15 años, continúan en Chile, posiblemente se vayan a otros lados, pero esto es Futuro Incierto y su tema emblema, Futuro Incierto. Ellos son Contracorriente y el tema Pasan los Años. Los Bestias nos traen el tema La Heroica. Sound! la gente de Escaso Aporte nos traen el tema ¿Dónde estás? Un gran saludo a esta banda, está todavía en un stand-by, posiblemente vuelvan a reunirse, espero que sea así. Para Rodrigo, nombre con el que cayó, le dio jugo a los bancos, se burló del mercado y siempre su saqueo terminó en la población. De este argentino, un recuerdo también, No Palidece y el tema ¿Para dónde corres? Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. No, el tiempo dirá que